Bueno, como ustedes ya saben, esta canción iba a ir para el Jut, pero a Max no le gustó el beat. Ahora bien, quiero mucho a Max, pero que se vaya al carajo, güey. Me lo están pidiendo en todos los shows. Así que si no es, se rifó en grabarla. Y va así. Odio sentir que no puedo respirar, sabes, mis pulmones deberían, pero no se expanden. Tú tienes problemas, yo tengo problemas casi iguales. Nos encanta actuar como si no nos entendiera nadie. Es una pena que si trabajamos mano a mano es por los grilletes que nos sujetan. Y podemos hablar de algo importante en vez del clima o lo mal que nos cae alguien. Me identifico con lo inmutable. El balón pasa al portero y México se levante. Me mantendré en mi asiento viendo mi teléfono, exclamo. Me siento en un podcast del Warpig y no recuerdo en qué pensaba, pero se sentía bien. Sí, justo lo que necesito. Y de leer cómics de chico aprendí lo más útil. Duermo en casa todo el día y atienden, soy como Snoopy. Paso mi parada, ventanas levantadas manejando, en tardes nubladas escuchando discos que Pau pondría. Molas tardes de melancolía y paso mi parada, ventanas levantadas manejando, en tardes nubladas escuchando discos que Pau pondría. Molas tardes de... Y es que ahora no tengo cerebro para la escuela, ni dinero para lujos como tener problemas, distanciar la ansiedad sin sustancias que marean. Repudio el ataúd, mi amor para mi libreta. Me escondo dentro de mí, nadie me encuentra, solo un verso. ¿Qué estás haciendo en este universo? Mi trayectoria se detuvo al entrar al óvulo. Y si hubo otra victoria notoria, ya se me olvidó, mala memoria. Me preocupo, luego existo. Podría ser otra mancha de semen en el piso. Fue que sonreí, otra sonrisa sin razón. Tu humanidad me define y amenaza con mi extinción. Realmente quiero vivir para decepcionarme de ustedes, de mí, ver morir a mis padres, pelear con amigos, comportarme como un hombre, pasar la noche hablándole a un dios que no responde, vender mi tiempo por dinero que no me llena, haciendo lo que no haría si realmente no tuviera que hacerlo. Está bien, lo hago, me reconforta. Aún hay tanto que nunca cambiaría. Y paso mi parada, ventanas levantadas manejando, en tardes nubladas escuchando discos que Pau pondría. Molas tardes de melancolía. Y paso mi parada, ventanas levantadas manejando, en tardes nubladas escuchando discos que Pau pondría. Molas tardes de melancolía. Instinto de supervivencia o jornadas son solo otra razón para levantarme de la cama. Hoy salgo cuando lo diga el póster, antes temprano para evitar recargos del blockbuster. No creí en el café de joven, verás. Encuentro la paz en el parpadeo del modem. Sin penas es que la web epitafio pom. Viví una vida plena fuera de horario de trabajo. Camino despacio entre pensamientos, espectáculo para el asiento trasero, haciéndome pequeño como en el espacio astronauta. Ya volveremos a encontrarnos. Mi padre dice, deja la música a diario. Y lo entiendo. Él nunca ha estado en el escenario. Ha sentido que la luz que te guía te vuelve ciego. Un solo cerillo no ilumina el cielo entero. No quiero perder el brillo que traje leyendo el guión de otro personaje. A veces la tristeza ocupa mi mente. Traigo los discos perfectos para hacerle frente. Paso mi parada, ventanas levantadas manejando, en tardes nubladas escuchando discos que Pau pondría. Molas tardes de melancolía. Y paso mi parada, ventanas levantadas manejando, en tardes nubladas escuchando discos que Pau pondría. Molas tardes de... O sea, no sé, güey, como Bright Eyes y The Cure y Belén Sebastian, Regina Spector. Muy poco Feist, Dead Cab for a Cutie. También The Postal Service, entonces.